Yo a veces a ustedes los veo en misa dormidos, volteando para otro lado, viendo el celular, llegan tarde, se van antes de misa, se están durmiendo, salen de misa y no se acuerdan ni de qué trató el evangelio. No, pues así, yo creo que sí van a cambiar la vida, se van a cautivar con esas caronas que luego tienen en misa. Pues, ¿qué es eso? Debemos de dejarnos cautivar por la palabra de Dios. A mí mucha gente me dice, ay, padre, yo me ando muy mal, ya no le hallo sentido, ya no sé qué hacer, qué es. Y le digo, vaya a misa. Ay, no, no, pero dígame algo más. Pues eso, vaya. Y siéntese hasta adelante para que ponga atención, porque se sientan hasta atrás allá para estar de chismosas viendo a ver quién entra y quién no entra. ¿Qué es eso? Están en misa, pero están viendo, chismeando. Si les ha tocado ver esas que se sientan hasta atrás nomás para estar viendo a ver quién llega y con quién llega y a qué horas llega y cómo llega y a dónde se va. Hay gente que se sienta atrás nomás para estar en el chisme del prójimo, no para estar en misa. Un saludo a los, aquí no, pero allá en otras parroquias, a los que se sientan hasta atrás, muy seguramente es nomás para estar en el chisme. O los que se quedan afuera habiendo espacio adentro. Se quedan afuera allá a estar pajareando allá. Se dice pajareando, viendo allá el pájaro que llega y la señora y los que platican y risa y risa. Sí, qué bonito. Qué bonita forma de escuchar la Santa Misa. Yo entiendo, cuando no caben, pues se quedan afuera. Pero si caben, métase. Ándele. Y póngase hasta adelante si puede. Y escuche con gusto la palabra de Dios.